Como anunció Graciela Carballo, ya recibimos a Carolina Rodríguez, maestra de grado de la escuela número 3 del Distrito Escolar 7, de allí del barrio de Caballito, la escuela más conocida Primera Junta, que viene denunciando y reclamando el cierre de grados en esta parte de la ciudad, como viene sucediendo en otras partes. Te saludamos, Carolina, Nico Rosales, y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, gracias a vos. Han hecho una movilización, ¿no?, en reclamo y en oposición al cierre de grados. ¿Cómo ha sido ese evento y en qué están ahora, digamos? Bueno, mira, te cuento. En nuestra escuela en particular, tenemos la buena noticia de que hemos logrado frenar okay. el cierre de grados por ahora. Yo siempre remarco el por ahora. Porque sabemos que este es un proyecto que esta gestión de gobierno, que viene siendo la misma hace casi 20 años sí. en la ciudad, es un proyecto que cada tanto vuelven a la carga. Esta no es la excepción. Esta vez, en nuestra escuela, porque es una escuela con características muy particulares en cuanto a su composición, en cuanto a dónde está ubicada, al peso que tiene... tanto de el volumen, es una escuela muy grande, con mucha matrícula y con una comunidad muy organizada. Y le tienen miedo a la organización. Sabemos que el gobierno de la ciudad le tiene miedo a la organización. Entonces, en nuestra escuela, y por ejemplo en otra escuela del Distrito Noveno, que tiene características muy parecidas a la mía, también lograron frenarlo. Pero siguen avanzando en otras escuelas que por ahí alzan menos la voz, que son menos escuchadas, que tienen comunidades que se organizan menos, y entonces es una avanzada que continúa. Carolina, te interrumpo un segundo, estamos charlando con Carolina Rodríguez, maestra de grado de la escuela número 3 del Distrito Escolar 7 de Caballito. El gobierno de la ciudad dice que el proyecto que anuncian del Ministerio de Educación es el de fusión, utilizan la palabra fusionar. Explicar a la audiencia qué pretende el gobierno de la ciudad y por qué ustedes se oponen, digamos, a esto. Y porque es un eufemismo la palabra fusión. Porque, por ejemplo, lo que querían hacer en nuestra escuela para el año que viene, por ejemplo, nosotros, como te digo, es una escuela muy grande que tiene 18 grados por turno. Claro. O sea, nosotros tenemos grados de 2 secciones y grados de 3 secciones. Entonces, por ejemplo, en primer grado, en este año, 2025, en el turno tarde, tenemos 3 secciones. 3 primeros grados. Ajá. Y ellos pretendían que para el año que viene esos 3 primeros se convirtieran en 2 segundos. Claro. A ellos le llaman fusión, pero en los hechos es un grado menos. Claro. Un grado menos es porque se cerró. No hay mucha, digo, pongan en la palabra que quieran, pero en los hechos es un cierre de grados. Lo mismo pretendían hacer con 3 segundos que pasen a ser 2 terceros el año que viene. Insisto, ellos le llaman fusión. Pero también le llaman fusión a cerrar una escuela completa. Claro. Porque la escuela 16 del 14, en el barrio de La Paternal, sí. la quieren cerrar completa, y ellos le llaman fusión, porque claro, la matrícula de esa escuela la trasladan a otra escuela del barrio. Claro. Pero es un cierre. Y es una escuela que deja de existir. ¿Y por qué? Para entender. Bueno, el argumento que plantea el gobierno de la ciudad es la baja de la natalidad. ¿No? Sabemos que, aparentemente, esto es algo que está sucediendo, que hay una baja natalidad, sí. pero que y que por ahí en algunas escuelas se está traduciendo en menor matrícula, que no es, por ejemplo, el caso de mi escuela, porque grados con 15 chicos no es baja matrícula. No, no, claro. Para nada. Es acorde también a la densidad poblacional de Caballito también. Y además, porque, y esto por supuesto no lo saben porque son gente que o nunca pisó un aula o hace años. Que la abandonó. Entonces no saben la realidad de las aulas y la realidad de las infancias de hoy en día. Entonces, 15 chicos no solo no es baja matrícula, sino que es un número ideal para el tipo de trabajo que necesitamos hacer los docentes en el aula. Claro. Los chicos y las chicas vienen, lamentablemente, cada vez con situaciones más complejas, socioeconómicas, culturales, familiares, de desarrollo, de un montón de cosas, que necesitan un trabajo nuestro mucho más focalizado y personalizado. Entonces, en aulas de 30 chicos, eso no solo es muy difícil, es casi imposible. ya no es el aula homogénea, claro, donde todos y todas eran esas palomitas blancas que todos iban caminando al mismo ritmo, que también era bastante mentiroso, pero que hace 20, 30 años atrás nadie se lo cuestionaba. Hoy en día tenemos en las aulas realidades muy distintas. Somos docentes que estamos manejando por ahí 3-4 planificaciones en paralelo dentro de una misma aula. ¿Por qué? Porque tenemos chicos con trayectorias escolares muy disímiles. Entonces, claro, no le podemos dar el mismo tipo de actividades ni el mismo tipo de contenidos porque requieren otra cosa. Y entonces, cuando pretenden abarrotar de chicos un aula con la excusa de la baja matrícula, lo que están haciendo en realidad es bajar la calidad educativa. Además de poner en riesgo la fuente laboral de los docentes. Sí, ese, un grado menos es un docente que se queda fuera. Claro, ese es otro tema. Sí, sí, sí. Pero hola, además, Carol, hola, perdón. No, sí. Quería preguntarte porque, bueno, yo soy colega tuya también, he pasado por la docencia, no por los grados de primaria, pero es llamativo que justamente el argumento, digamos, los cierres se produzcan en primer ciclo, que es el que más necesita de la presencia focalizada del maestro con cada, claro, uno, porque justamente es la época de la apropiación de la lectoescritura, es el momento a veces de detección de algunas situaciones diferentes en cuanto al aprendizaje. Digo, me parece que además de esto del recorte claramente, perdón, voy a usar una palabra dura, pero me parece que son muy burros cuando hacen este tipo de cosas. En realidad no son burros, ya saben lo que están haciendo y van a eso, van a desprestigiar y deteriorar cada vez más la escuela pública. Porque lo que buscan, por ejemplo, en una escuela como la que yo estoy, es que terminen yendo a una privada, porque es una escuela donde la mayor parte de las familias mandan a sus hijos a la escuela pública porque es una decisión. Porque, claro, incluso por ahí económicamente podrían pagar una privada, pero eligen. Claro. Porque ideológicamente, claro, eligen la escuela pública, pero los están empujando a que ya no la elijan. Y a que la escuela pública sea, como dijo anteriormente un expresidente, un lugar al que se cae, uh-huh, cuando ya no queda otra opción, ¿no? Y nosotros no, nosotros defendemos la escuela pública como el principal bastión. Y en todo caso, si hay que ajustar, que ajusten a las escuelas privadas. Claro. Sabemos que reciben subsidios también. Sí, es cierto. Y además, uh-huh, esto que ellos usan, que es bastante macabro, de la baja matrícula, desde que instalaron la inscripción online hace más de 10 años atrás en la ciudad, manejan ellos discrecionalmente las vacantes que asignan en una escuela o en otra. A las escuelas nos quitaron la potestad, entre muchas otras potestades que nos han quitado en estos años, nos quitaron la potestad de poder administrar las propias vacantes. Anteriormente, las familias elegían una escuela, iban presencialmente a la escuela, conversaban con la directora de la escuela, conocían, recorrían la escuela y lo anotaban a su hijo o a su hija. Ahora todo se hace por una plataforma, uh-huh, a la cual no tenemos acceso, entonces nosotros no sabemos cuántas vacantes se pusieron a disposición, cuántas se otorgaron, cuántas se rechazaron. Y luego, claro, es la profecía autocumplida. Ay, se anotaron pocos chicos, bueno, vamos a tener que cerrar este gradito. Cuando en realidad es un manejo discrecional que hacen ellos mismos. Uh-huh. Hola, Carlos te habla. Hola, Carlos. La duda mía es, ¿qué ocurre con los maestros? Porque bueno, si son tres primer grado, pero después va a haber dos, así a medida que se avanza, ¿qué pasa con los maestros? O la escuela, bueno, que también cierra totalmente. Claro, eso es una incógnita, porque de palabra se han dicho muchas cosas, digo, las supervisiones que convocan a las conducciones de las escuelas para informarles esto, de manera aparte también muy persecutoria. De palabra dicen, no, quédense tranquilos, que ningún docente, pero en el papel no hay nada escrito. Entonces, lo que va a terminar pasando es que hay docentes que se van a quedar sin laburo. Claro. A mí me parece que es así. Nos hablan de parejas pedagógicas. Que claro, eso sería lo ideal, que es lo que decía antes tu compañera. En los primeros años, en el primer ciclo, en el proceso de alfabetización, de adquisición de la lectoescritura, no solo no se deberían cerrar grados, sino que deberíamos tener parejas pedagógicas en todos los primeros grados. Claro. Pero cuando de tres grados, o sea, de tres docentes, transformás en dos, eso no es una pareja pedagógica. Ahí te queda un docente bollando. Uh-huh. Carolina, decías al principio de la conversación que sí, ustedes han logrado frenar esta intención del gobierno de la ciudad de cerrar los grados. En nuestra escuela. Claro, en la escuela de ustedes. La escuela primera junta, número 3, sí, del Distrito Escolar 7, allí, uh-huh, en Caballito. Sí. ¿Qué acciones realizaron para evitar esto? Y digamos, ¿cómo se enteran de que el gobierno de la ciudad retrocede? Y nosotros, cuando nos enteramos, a través de la conducción, que es la que nos informa, porque a ellos les informan desde la supervisión, uh-huh, lo primero que hicimos fue conversar entre nosotros, por supuesto, para ver de qué manera nos organizábamos para enfrentar esto y convocar a la familia, a la comunidad, porque esto no solo nos afecta a nosotros como laburantes, sino que afecta a las familias, afecta a la calidad educativa de los chicos y las chicas. Uh-huh. Hicimos una asamblea un día viernes, fuera del horario escolar, con la comunidad educativa, que somos los docentes de ambos turnos y las familias de ambos turnos, y en esa asamblea proyectamos un abrazo a la escuela para el miércoles siguiente. El lunes, previo a ese abrazo, llegó un mail a la escuela desde la dirección del área diciendo que para el año que viene se continuaba con la misma cantidad de grados que teníamos este año. O sea que intentaron desactivar ese abrazo, claro, mandando ese correo. Por supuesto, nosotros el abrazo lo sostuvimos. Ajá. No solo porque, como yo decía al principio, esto es un por ahora, sabemos que van a volver a intentarlo, sino porque no nos miramos el ombligo y sabemos que las escuelas del barrio, y no solo del barrio, sino que de toda la ciudad, están pasando por lo mismo. Sí. Nosotros cuando salimos a la calle, no salimos solamente por nuestra escuela, salimos por la educación pública toda. Sí, sí. Carolina, nosotros agradecemos tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea, y por supuesto que estamos en contacto y estaremos expectantes a lo que suceda, porque esto es un por ahora, como decís vos. Así que, por el momento, felicitamos la resistencia, la organización, y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Pasó Carolina Rodríguez, maestra de grado de la escuela número 3 del Distrito Escolar 7 de Caballito.